Meditación número 7, tres coloquios y tres peticiones. San Ignacio, a esta altura de los ejercicios, le dice al ejercitante que le pida a Dios nuestro Señor, a la Virgen Santísima y a Jesucristo tres gracias. La primera, conocimiento interno de la malicia del pecado para odiarlo. La segunda, conocimiento interno del desorden de nuestra vida para ordenarse. Y la tercera, conocimiento del mundo para pisotearlo. La primera, conocimiento interno de la malicia del pecado. ¿Qué significa este interno? Significa un conocimiento profundo de la malicia del pecado en sí mismo. Y no solamente esto, sino también un conocimiento que se profundice en nosotros, que rebase la inteligencia, que llegue al corazón y se traduzca en odio, odio profundo. Una cosa tenemos que odiar profundamente en esta vida, el pecado. De estos ejercicios tenemos que sacar un gran amor y un gran odio. Un gran amor a Jesucristo y un gran odio a todo pecado mortal. ¿Y cómo se puede conseguir esto? Con la oración. Por esto, aquí, en esta imagen, veis a 10 leprosos que se dirigen a nuestro Señor y le piden la salud. En la Biblia, la lepra es símbolo del pecado. Así como estos leprosos dirigen sus brazos suplicantes hacia nuestro Señor y le piden la salud, también nosotros tenemos que pedirle en actitud orante a nuestro Señor conocimiento profundo de la malicia del pecado para aborrecerlo. Y esto lo tenemos que hacer sinceramente y constantemente. Porque, claro está, en todo esto juega un papel preponderante la fe. Pero no una fe cualquiera, sino una fe profunda. Y esa fe profunda la podemos conseguir con una oración profunda. El efecto de la oración es precisamente profundizar la fe, y en esto tenemos que insistir. Señor, le tenemos que decir, que yo conozca la malicia del pecado para que nunca caiga en él. Señor, que yo conozca lo magnífico que es la gracia santificante para que nunca la pierda. Porque en cuanto al conocimiento del pecado podemos proceder en un sentido negativo y en un sentido positivo. En un sentido positivo, en cuanto que tenemos que considerar la gracia santificante, que es todo lo contrario del pecado. En un sentido negativo, la malicia en sí misma del pecado. El pecado se ha comparado a una bomba de tiempo cargada de infierno, que cuando choca con la muerte, produce todo su efecto. ¿Y puede haber algo más terrible que el infierno? Oh, esto nosotros lo meditamos, pero no lo creemos. No lo creemos porque tenemos una fe superficial. Por eso hemos de insistir en la oración. Señor, que yo considere aquel texto de la Biblia que dice que aquel que peca vuelve a crucificar de nuevo a Jesucristo. ¿Has oído? Vuelve a crucificar de nuevo a Jesucristo. Ah, si tuvieras más fe, si tuviéramos más fe, nunca pecaríamos, nunca pecaríamos. Porque ¿quién de nosotros sería capaz de inferirle la más mínima molestia a nuestro Señor? ¿Quién podría pensar en matar a nuestro Señor? Nadie, ciertamente. Y la fe nos dice que aquel que peca vuelve a crucificar a Jesucristo porque pone la causa de la crucifixión de nuestro Señor. ¿Cuánto nos enseña la cruz de Cristo? Tomemos esa cruz. Y pensemos, como dice San Ignacio, pensemos, ¿qué hicimos por Jesucristo? ¿Qué hice por Jesucristo crucificado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué haré de ahora en adelante? ¿Qué hice por Jesucristo crucificado desde que tuve uso de razón hasta ahora? ¿Qué hice yo? ¿Cuál fue mi pasado? ¿Qué estoy haciendo ahora? Digo ahora, desde hace 2 meses hasta ahora, hasta este momento. ¿Cuál es mi estado de alma? ¿He aflojado en mis ejercicios de piedad? ¿Estoy en gracia de Dios? ¿Estás en gracia de Dios? ¿Qué haré de ahora en adelante? ¿Seguiré por el mismo camino? Señor, le tengo que decir, yo quiero cambiar. Yo te amo mucho, mucho, pero soy débil. Yo te amo mucho, pero soy ciego. Yo te amo mucho, Señor, pero no sé amarte. Por eso, Señor, te pido que nunca jamás pierda la gracia santificante, que constantemente viva unido contigo. Señor, enséñame a ser humilde, enséñame a ser mortificado, enséñame a orar. Porque si yo no practico estas virtudes, la oración, la mortificación y la humildad, no puedo mantenerme en gracia de Dios. Necesariamente voy a caer. ¿Cuánto necesito de la humildad? Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Que yo me someta enteramente a tu voluntad, Señor. Señor, hazme más mortificado, es decir, dame más fuerza de voluntad para dominar mis inclinaciones desordenadas. Yo naturalmente soy muelle, naturalmente yo tiendo a la ley del mínimo esfuerzo. Y sin embargo tú dices que aquel que no toma la cruz no es digno de ti. Yo quiero tomar la cruz, Señor. Y yo quiero seguirte. Quiero seguirte para vivir constantemente unido a ti, constantemente en gracia de Dios. Quiero seguirte muy cerca, Señor, como el cireneo. Dame esta gracia, Señor. Y dame también la gracia de la oración. Ah, sí. No te olvides. Todas las fallas en la vida espiritual provienen de las fallas en la vida de oración. Decía San Agustín, quien bien ora, bien vive. ¿Por qué? Porque quien bien ora, tiene espíritu de fe. ¿Y qué es el espíritu de fe? El espíritu de fe supone la fe fundamental, pero no es la fe fundamental a solas. No, no, no. El espíritu de fe es la fe fundamental vivificando todo nuestro quehacer, vivificando nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestro corazón, de tal manera que el espíritu de fe nos transforma. Es un criterio, es una manera de ver el mundo. Y no solamente es un criterio, sino es un hacer característico del santo. Dame este espíritu de fe, Señor, para que yo comprenda la malicia del pecado y nunca caiga en él. Y siempre continúe por el camino de la perfección para acrecentar la perfección, Señor. Y esta perfección se acrecienta con el ejercicio de las virtudes, se acrecienta precisamente con la oración, se acrecienta con la mortificación, se acrecienta con tu gracia. Nada puedo hacer, Señor, sin tu gracia. Por eso te pido, como los leprosos te pedían la salud, te pido mi salud espiritual. Límpiame, Señor. Límpiame de todo pecado. Señor, te lo suplico. Yo te amo mucho, pero necesito amarte mucho más. Señor, yo creo, pero necesito creer mucho más. Señor, yo espero, pero necesito esperar mucho más. Sagrado Corazón de Jesús, ten misericordia de mí.